Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga. Haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo monada insaciable. Me estoy volviendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El martes lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalles del coche. Le sumo al estéreo botones y cables y aceito el asiento reclinable como un yate. Lo estoy poniendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El miércoles miro novelas tres horas y copio galanes, frases matadoras. El jueves atiendo todos los llamados, soy un muchacho organizado, imparable. Yo me siento. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El viernes llega la hora de la verdad. Arrojo tantas líneas que de alguna picará, y si ninguna muerde el anzuelo, ¿qué hay? Total, mañana no se me van a escapar. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El sábado soy como lobo que ronda por cines, teatros, boliches de onda. No pasa naranja y la noche se vuela, entonces me voy con mi novia Manuela. Algo es algo, yo me entiendo. Cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo, cuánta mano que tengo. Cuánta maña que tengo, cuánta maña que tengo, cuánta maña que tengo, cuánta mano que tengo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo.